Buenas noches, saber para servir. Les saluda Miguel Maldonado desde la XTGP en el 93.3 de FM y en www.radioiteractiva.com. El día de hoy tenemos como tema tratar la participación social, para lo cual les comparto la frase del programa. ¿Quieres saber qué eres? Mira lo que hiciste. ¿Quieres saber qué serás? Mira lo que haces. Hablar de participación social puede parecer un discurso político. Es cierto, estamos en tiempo de elecciones, pero ciertamente no es así. La participación social es tan antigua como el mismo hombre. Ya desde hace mucho tiempo el hombre ha tenido la necesidad de organizarse, y con esto salen a flote los líderes, que son los que promueven la participación social. Los pueblos, a través de la historia, se distinguieron por sus líderes y por la manera de organizarse. Es por eso que hubo mucha diferencia entre los pueblos y su desarrollo. Pero en la actualidad, la participación social es tomada como un apoyo a discursos demagógicos de los líderes y políticos que aspiran a algún puesto político. Aunado a esto, la globalización que fomenta la cultura de lo individual y deja de lado lo colectivo. Esto hace que la participación social quede relegada a pura demagogia y engaño. En el caso de mi persona, puedo comentar que he tenido pocas oportunidades de hacer participación social. En mi juventud, cuando en la población donde vivo se acostumbraba a realizar faenas llamadas comunidades, en las que la gente se organizaba para abrir brechas, fue entonces cuando yo me vi involucrado en hacer participación social. Entonces se hacía la limpieza de los canales de riego, se limpiaban las barrancas, de alguna manera se hacían cosas comunes. Pero con el paso del tiempo esto se ha ido perdiendo, no entiendo por qué. Después pude hacer un poco de participación social cuando, con un grupo de amigos, nos dimos a la tarea de organizar los festejos de las fiestas del pueblo. Entonces tuvimos la necesidad de conjuntarnos y hacer la participación social. También, cuando tuve la oportunidad de organizarme y hacer participación social, fue cuando organicé las fiestas patrias del pueblo. Y quise hacerlo de manera diferente. Quise involucrar a la gente para que participara en juegos, en actividades relativas al evento. Pero lamentablemente al final tuve poca participación, poca respuesta de los demás. Otra manera de que pude hacer la participación social fue cuando formé parte de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria. Y sugerimos que todas las actividades que realizáramos se hicieran en equipo. Ya sea limpieza de la escuela, pintura, algún tipo de actividad cultural, lo quisimos hacer así, pero también, lamentablemente, la respuesta fue poca por parte de los padres de familia. Otra manera que me vi involucrado en hacer participación social fue cuando nos organizamos con un grupo de personas y protestamos contra el servicio de combis que nos prestan este servicio en la región. Hicimos todo un movimiento hasta llegar con las autoridades y logramos de alguna manera una mejora en el servicio. Pero al paso del tiempo las cosas siguieron igual, ya que para la participación social se requiere de la continuidad y de seguir actuando como grupo. Y finalmente, una de las experiencias que tuve en la participación social fue cuando fui postulado como candidato a diputado local por mi distrito. Hicimos muy buenos discursos, hablamos con la gente, propusimos, pero la respuesta, como era un proceso político, fue poca. Pero me di cuenta que sí se puede hacer participación social siempre y cuando la gente se organice y trabajen todos por un mismo fin. Esto lo refleja el enfoque sistémico, cuando se dice que el todo es más que la suma de sus partes. Bueno, este tema de participación social es muy amplio, podríamos seguir hablando y hablando, pero es muy interesante decir que la participación social solo se hace cuando todos los seres humanos están convencidos de lo que se está haciendo, del trabajo en equipo. Para esto hacen falta líderes cada vez más comprometidos con la sociedad y consigo mismos. Yo no tengo duda que la participación social puede ser un cambio muy benéfico para la educación. Si nosotros hacemos participación social desde nosotros mismos, después lo hacemos en nuestras familias y después en nuestras escuelas, la sociedad que estemos formando sería diferente. Puedo traer a colación a grandes líderes como Gandhi o como la Madre Teresa de Calcuta, que nos han enseñado todo lo que se puede hacer cuando se hace con voluntad. Bueno, ese es mi comentario el día de hoy. Quisiera recibir sus comentarios a mi dirección electrónica, que es josem3tg5@gmail. Se reciben todos sus comentarios para retroalimentar el tema. Muchas gracias. Soy Miguel Maldonado desde la XTGP en el 93.3 de FM y Descansa América, donde quiera que estés. ¿Cuántos minutos?